Allá en el bajo sinú, donde me quedé admirado, allá en el bajo sinú, donde me quedé admirado, está la tienda cielo azul, donde nacen toros bravos, está la tienda cielo azul, donde nacen toros bravos. Cuando sale un toro bueno, se baja y jala el capote. Cuando sale un toro bueno, se baja y jala el capote. Oye, hermano, ¿qué te pasa? Póngame cuidado en esto. Está piropeando en la plaza, en el caballo muñeco. Está piropeando en la plaza, en el caballo muñeco.